Fue una época también cuando yo lanzaba bailes. Bueno, no era una cosa muy seria, simplemente pues digamos que servía a la gente para divertirse. Entonces la gente iba a la discoteca y más o menos se aprendía estos pasitos e intentaban hacerlo y ahí estaba nada más. Pero pienso que se divertía, por lo menos. Hay gustos muy diferentes. Yo personalmente pues cultivo este tipo de canción sin problemas, con una melodía pegadiza para que cualquier persona que está en el baño o que tiene algún problema, pues tararea o silba un poquito este aire. Robaron en el jardín y hasta la cocina. chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano lo guisan mi cocina, se ponen como locas y prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Terminaba de grabar yo el programa del pasado viernes cuando me enteré de la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Georgi Dan, un músico que ha estado muy presente en este programa a lo largo de estos últimos años porque, como el programa, ¿no?, representa la fiesta, la alegría, sin complejos y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, hoy teníamos que empezar este programa con su voz, con su música, con sus éxitos. Descanse en paz este músico francés, clarinetista, educador infantil y un icono de todos los veranos desde la década de los años 70. Ha fallecido, pero él, estoy seguro, que va a seguir muy, pero que muy vivo en este programa. ¡Por fin es viernes! Pues nada, un saludo a todos los oyentes que al inicio de este fin de semana estáis escuchando aquí y ahora, por fin, es viernes, el programa de música en castellano donde os podéis encontrar cualquier cosa. Mi intención, sorprenderos con la selección musical de cada una de las semanas. Mi nombre, José Antonio Laboreo, y como siempre os invito a quedaros para disfrutar de todos estos temas musicales que vais a poder escuchar en el programa de hoy. Sí, sí, porque ya, por ejemplo, hemos disfrutado de Georgi Dan y sus grandes éxitos, pero también vamos a tener hueco para muchas cosas. Por ejemplo, para la salsa de Fernando Echevarría y la familia André, con este tema, Allí se esconde tu Ben. Oye, mujer de ojos negros, con la ternura en tu cintura, tu piel al miel como ninguna. Y allí se esconde tu veneno. Oye, mujer de ojos negros, y allí se esconde tu veneno. Se hizo popular hace ya unas décadas como cantante y actor gracias a una serie española, Los Serrano. Hoy sigue cultivando ambas facetas, pero más la de actor de teatro. Vamos a recordar los inicios de Fran Perea, en la que fue sintonía de esa su gran serie, su serie Talismán. Los Serrano y el tema 1 más 1 son 7. 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Hasta México viajaremos a través de las ondas para escuchar un clásico de José Alfredo Jiménez, una ranchera llamada Ella. Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. Aires del sur, alegría y juventud y un espíritu enamorado es lo que proyecta la cantante India Martínez en esta canción que hoy vamos a escuchar, titulada Si te quiero. Ay, cariño, si te quiero. Se detiene el mundo en este verso. Tres minutos para sentirnos, una vida para unirnos. Que toque la orquesta, sienta tú. Ay, cariño, si te quiero. Y vamos a terminar este bloque ni más ni menos que en Cuenca y en Donosti, ya que La Oreja de Bangkok quiso rendir un homenaje, un tributo al gran compositor José Luis Perales, interpretando juntos su gran éxito Por qué te vas. Y hoy lo vamos a disfrutar. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Como cada noche lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Pues nada, queridos oyentes, os dejo con todos ellos y luego vuelvo para contaros más canciones que he traído aquí, en mi zurrón. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Y a todo el mundo engañé cuando era solo un fiel amigo y tú mi amante sin saber cuánto tiempo pasó. Y aquella noche sin fin, cuando sumaste a mis locuras la que guardabas tú también, y lo prohibido del deseo acompañó cada locura y se fundía en cada beso la piel testigo de la luna. Oye, mujer de ojos negros, con la ternura en tu cintura, tu piel es miel como ninguna, y allí se esconde tu veneno. Y que no diera por volver a verte hasta mi muerte, de no morirme por esta locura de tu cintura y de quitarme lo que llevo dentro y lo que siento. Yo viviría hasta un poquito menos con tu veneno. Del deseo acompañó cada locura y se fundía en cada beso la piel testigo de la luna. Oye, mujer de ojos negros, con la ternura en tu cintura, tu piel es miel como ninguna, y allí se esconde tu veneno. Y que no diera por volver a verte hasta mi muerte, de no morirme por esta locura de tu cintura y de quitarme lo que llevo. Yo viviría hasta un poquito menos con tu veneno. ¡Ay! Oye, mujer de ojos negros, con la ternura en tu cintura, tu piel es miel como ninguna, y allí se esconde tu veneno. Oye, mujer de ojos negros, y allí se esconde veneno, tu veneno. Veneno, veneno, veneno.

Tu compañía. Siempre la mejor música. Cada noche lloraré igual que un niño.

distinta Venecia si me faltas tú. Los latinos y la pasión van siempre de la mano, así que no me extraña que hoy nuestro Juanes sea todo fuego. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero. David Summer nos recuerda hoy en solitario quién es en esta vida tu mejor amigo. Piensa que tú eres tu mejor amigo. Que no hay nadie detrás que esté contigo. Que si te caes, nadie te ayudará a seguir el camino. Y cerraremos esta primera hora musical con Tomate, mucho tomate, el que nos traen Canciones de la Inocencia con su tema de toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, ta. Tras ellos haremos una breve pausa y en la segunda hora del programa todo novedades, así que hasta luego. Tú que me conoces bien, sabes lo que digo. Las cosas no siempre son como hubieras querido. La vida es mejor luchar, llorar no tiene sentido. Piensa que tú eres tu mejor amigo. Tal vez no te juzgaré, te sientes abatido. Pienses que las estrellas hoy están jugando contigo. Nunca debes echarte atrás, no puedes quedarte dormido. Piensa que tú eres tu mejor amigo. Que no hay nadie detrás que esté contigo. Que si te caes, nadie te ayudará. Piensa que tú eres. Siempre que tú eres tu mejor amigo. Tú que me conoces bien, sabes lo que digo. Y aunque hieran tu corazón y quieran acabar contigo, ya de nada sirve llorar, no puedes quedarte escondido. Piensa que tú eres tu mejor amigo. Que no hay nadie detrás que esté contigo. Que si te caes, nadie te ayudará a seguir el camino. Solo tú lo puedes lograr. Piensa que tú eres. Piensa que tú eres. Siempre que tú eres tu mejor amigo. Tu mejor amigo.

no te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.